la batalla de las letras, inmensas en el pensamiento, inmensas en el corazón, reflejos del alma en papel, en una batalla continua por fluir, dignatarias a veces del buen texto, dignatarias a veces del bien hablar, en una batalla continua por formar palabra, en una batalla continua por tener sentido, algunas veces no tan claro, algunas otras la esmeralda en su expresión, navegando en conexiones, navegando en el bien formar, navegando en las palabras, navegando con viento en popa y algunas veces capeando el temporal. La batalla de las letras por formar palabra, por formar discurso, por formar el buen texto, la prosa, el poema, el ensayo, inmensas en el pensamiento, inmensas en el corazón, reflejos del alma en papel, en una batalla continua por fluir, dignatarias a veces de la buena rima, dignatarias a veces del bien contar.